dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Todos nuestros átomos, nuevo disco Utopia, y Barbie acá con nosotros. Muchas gracias por venir, bienvenida. Hola, no, gracias por invitarme. ¿Estás todavía cansada o regulando lo del lanzamiento, presentación del disco? Sí, tengo leves dolores en la cintura que van y vienen. Una puntadita en el coxis, nunca me había pasado de nuevo. Qué puntual. ¿Y emocionalmente? Estoy muy tranquila. Lo cual es algo positivo. Sí, claro. Los shows grandes así me ponen como muy nerviosa, como que el mes previo estoy así como estresada. Sí. Y cuando termina el show es cuando mejor lo paso. Sí, claro. ¿Cómo estuvo? Pues bueno, yo no pude, no estuve Contá un poco a quienes no pudieron ir, ¿cómo fue la previa y cómo fue vivirlo? Y no, la verdad que fue re lindo. La previa, la verdad que realmente me pasó de estar un poco... estresada, pero porque el disco salió el 9 de septiembre y la presentación estaba para el 23. La idea era que el disco salga en agosto. Por cuestiones que suceden muy seguido en los estudios, sobre todo en nuestra carrera, que nosotros somos personas como muy grabamos, mezclamos, lanzamos todo como con fechas muy continuas, no somos de guardar nada en el placar. Entonces el disco se grabó durante julio y agosto, y entre que se mezcló y se masterizó, se mandó a fábrica, y creo que el 9 de septiembre salió de la fábrica y entró disquerías. Entonces no tuvimos el tiempo que quisimos como para anunciar que íbamos a... Claro, era la presentación del disco que nadie escuchó. Entonces tuvimos 2 semanas ahí en el medio para salir a promocionarlo, y cuando salimos a tocar y se abrió el telón nos sorprendimos un montón, porque... encontrarnos con el Vortex lleno, y en realidad lo más emocionante fue ver a la gente cantar las canciones del disco. Sí. Eso siempre te pone la nuca, porque decís, en 15 días se aprendieron las letras y las cantan a los gritos. Y confirmaría mi teoría de que el formato ya es obsoleto, porque la gente entonces lo escuchó por Spotify, online, porque sí. Ya el físico... No, el 9 de septiembre salió el disco físico y el disco por Spotify. Claro. Igual yo estoy en la otra vereda, yo todavía quiero decir. El otro día me compré el CD de Cal. No, en realidad también va variando, porque ahora está con el vinilo, qué sé yo. Como que ¿va a salir en vinilo? ¿El disco? Sí. Este disco fue pensado para vinilo, fue pensado como lado A y lado B. Ajá. El orden de los temas fueron pensados como lado A y lado B. Así que ojalá en algún momento. Ojalá. Bien. ¿Y lo produjo Jimmy Rip? Jimmy Rip. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegaron a él? Bueno, para que empiece a laburar, ¿cómo lo laburaron? En realidad la decisión, en un principio, cuando ya estábamos avanzados con el disco, fue grabar con Álvaro Villagra, y cuando nos reunimos con él fue el que sugirió a Jimmy Rip como productor. Ah, mira. La realidad era que nosotros, más allá de conocer a Jimmy Rip, no sabíamos que era una opción. Claro. Que increíblemente era una opción para nosotros y para nuestra discográfica, lo cual no se ha seguido. Sí. Y cuando supimos que era algo que se podía conseguir, porque estaba con nuestra discográfica y porque... le habían presentado nuestro proyecto y a él le gustaban un montón las canciones y le gustaba un montón la banda, no lo pudimos creer, como que nos tiramos a la pileta de toque, primero porque teníamos muchas ganas de conseguir un productor que sea artístico. Nosotros siempre trabajamos con productores más técnicos, porque ingenieros de sonido, que siempre se enfocaron mucho más en el audio del disco y en cosas que nos hicieron crecer un montón. Sí. Y sentíamos como que ya habíamos pasado por toda esa etapa y que queríamos una etapa nueva en la que tengamos más un productor que sea músico, ¿viste? Sí. Que tenga que ver con... Y aparte, qué productor, o sea, la experiencia del chabón. Y lo que fue increíble de Jimmy. Es muy loco, ¿no? Lo que fue increíble de Jimmy fue que para esta nueva etapa nosotros estuvimos preparando las canciones también. A diferencia de otros discos, estuvimos como un año preparando los temas. Cuando en otros discos, Ernie acá al lado mío estaba testigo. ¿Cuántos temas vas a tener en el disco? 11. ¿Y cuántas canciones hay? 10. Claro. Siempre lo mismo. Entonces, esta vez en cambio fue como darle a Jimmy 40, 50 canciones y que él tenga que elegir 12. Esa es la primera vez que lo hacíamos. Claro. Y después lo que nos pasó fue que de repente el productor artístico que teníamos era un tipo que había laburado con Blondie, con Mick Jagger, con claro. Jerry Lewis, el guitarrista actual de Television, claro. Que era un grupo que para nosotros es muy importante y que muy pocas personas en Argentina conoce. Uh-huh. Entonces, siempre nos pasaba que por ahí tirar referencias. Claro, y todos te lían las referencias de acá. Y de repente que haya una persona que te diga, sí, Television. Claro, sí, todo sí, con sí, ellos. Manejar un lenguaje, manejar el mismo lenguaje, digamos. Claro. Te evitas un montón de tiempo y un montón de pasos, ¿no? Seguramente cuando manejas esos lenguajes. Claro, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema. Tren de Alegría es el primer corte del disco. Bien, vamos con Tren de la Alegría. ¿Querés contar algo en especial que haya pasado un momento de la grabación de Tren de la Alegría? Sí, Tren de la Alegría tiene la particularidad que es la única canción del disco. Nosotros grabamos todas las bases en vivo. Sí. Y el proceso que haces es como cuando vos grabás el disco en vivo, como que nosotros en este caso, en lugar de grabar en vivo, lo que hicimos fue entramos los guitarra, bajo, batería, se grababa todo y después estábamos en Fuera del Túnel grabando guitarras extras, voces, coros. Y Tren de Alegría es la única canción que todo lo que se grabó en ese momento en vivo fue todo lo que quedó, no se grabaron overdubs. Ah, mira. Entonces, creo que es la única canción del disco que realmente se grabó totalmente en vivo, no tuvo overdubs, no tuvo ninguna guitarra extra. Vamos a escucharlo, dale. Oh, disco de Utopias. Barbie, te deja fuera del aire. Yo me acuerdo cuando vinieron a presentar Trastornados. Que en un momento, hablando, y medio como que yo no entraba en razón, no sé si vos seas consciente de esto, de esta reflexión que yo saqué estos días escuchando el disco, que me decías que como que para ustedes sentían que era el primer disco en realidad. Fue una cuestión de que al ser el primer disco en compañía, tenía, digamos, por un montón de razones que iban un poco por ese lado. Y yo no lo podía entender y hasta creo que medio como que te trataba de convencer, por decirlo de una manera que no, teniendo disco más, bueno, no importa. Escuchando todos nuestros datos me dije, ahora entendí. Por ahí, no sé si eras consciente o no, por eso te lo comento en ese momento. Porque ahí como que pude unir desde Trastornados hasta todos nuestros átomos, pasando por Vándalo. Hay como una consolidación de la identidad de Utopians en este disco, mucho más fuerte y una plantada, un sello, ¿no? Mucho más sólido, que no quiere decir que los otros, los primeros dos no lo son, no. Pero que se nota que hay, no sé, hay como un link mucho más sólido en estos últimos tres discos. Y ahí eso me llevó como a entender un poco lo que vos me dijiste esa otra vez, hace años, varios años atrás. Y siento como este el tercer disco de Utopias, es el quinto disco que yo le dije en la introducción, me parece impresionante y súper admirable que tengan su quinto disco y que lo hayan presentado en el Vorterix, y me parece que es algo que a mí me hace sentir orgullo y admiración de alguna manera y felicidad. Pero volviendo al comentario, es que ahí entendí eso que vos dijiste por ahí y en ese momento no lo entendí, de la identidad de la banda. Ahora Utopias, escuchás Utopias es Utopias. Y es Utopias más allá de cualquier referencia que se le pueda hacer. Estoy en lo cierto, o sea, tiene algo que ver. Siempre ¿te acordás de ese momento o no? No, sí, porque además es algo que he hablado con mucha gente sobre los discos. Que nosotros tenemos cinco discos y en lo que refiere a registro. Sí. Hay cinco registros de cinco placas nuestras que se grabaron en cinco momentos diferentes. Pero en cuanto a la historia de la música, yo creo que cuando si vos lográs significar para la historia de la música un pelo y todo se achica en décadas, nosotros tenemos tres discos. Porque Freak e Inhuman van a vivir reeditándose en la clandestinidad. Y, claro. Y en realidad tiene que ver con que hay muchas bandas que les pasa esto, sobre todo bandas viejas, que tienen registros previos, tal vez de miadas o discos que se hicieron, pero que no son considerados placas ¿cómo se dice? No legales, oficiales. Y tiene que ver con que una cosa es que un músico tome la decisión de entrar a grabar un disco y otra cosa es que un músico esté listo para grabar un disco. Y cuando estás listo para grabar un disco, creo que te lo define el contexto. Si vos tenés que rogarle a un ingeniero que te haga precio para que te baje el precio en el estudio, tenés que pedirle plata a 80 personas para que te prestan plata para entrar al estudio, y cuando entras al estudio grabás el disco, lo terminás, tenés que esperar un año para encontrar el dinero para poder editarlo, y después tenés que esperar 2 años para que un tipo te lo pase en la radio. Tenés que, bueno, eso es un registro de una etapa que vos pasaste. Ahora bueno, cuando no lo sentís es oficial, digamos. No, oficial, ahora te digo por qué. Porque cuando aparece alguien y te dice, che, mira, esto que estás haciendo está re bueno, yo te quiero ayudar, todo lo que pasa alrededor tuyo para que ese disco se haga es muy diferente al otro registro. Ok, entiendo. Y eso es lo que nos pasó a nosotros con nuestros primeros dos discos. Okay. Que lo que pasó con Trastornados no tenía nada que ver con lo que había pasado con Inhuman y con Freak. Uh-huh. Inhuman y Freak éramos cuatro músicos obsesionados con querer grabar esas canciones. Y en Trastornados era un grupo de personas alrededor nuestro. Yo te hablo de una discográfica, no. Te hablo de un ingeniero y productor, que en ese caso era Hernán. Te hablo de nuestro manager, que era Canedo. Te hablo de personas diciendo, chicos, apostando por el proyecto. Bueno, ¿cuándo nos juntamos a arrancar con esto? Y no tiene que ver ni con plata ni con discográfica. El que es músico también lo va a saber. Cuando los amigos están conspirando para que eso suceda, y cuando estás vos solo en el medio de la cima de la montaña. Y no deja de ser un disco, no quiero que malinterpreten. Pero en cuanto hay una diferencia sustancial entre uno es un esfuerzo muy grande por registrar las canciones y otro es un momento donde vos definís tu identidad que tiene que ver con que estás tocando mucho en vivo y sí, y sentís que esa etapa previa es, bueno, yo creo, es necesaria para esa otra. Yo no sé qué es necesario, lo que yo sé es que donde estoy parada hoy yo soy feliz. Y donde está parado Utopians, para mí es perfecto. Y que este disco para nosotros es perfecto y que este momento que estamos pasando es perfecto. Y estoy segura que si no hubiésemos grabado el primer EP que grabamos, que está todo desafinado y es un desastre y espero que nunca esté en YouTube, este disco no se hubiese hecho. Entonces no cambiaría nada. Bien. Acabas de condenarlo a que alguien lo suba en los próximos 5 minutos. Vamos a escuchar Reflejo. Reflejo. Sí, lo tenés ahí. Temazo, mi tema favorito. ¿Tu tema favorito? Sí. Bueno. Bueno, lanzaron el disco ya está disponible en redes sociales. Está en las disquerías, en plataformas online, en las disquerías, y lo lanzaron el sábado, este pasado. En semana. Vivo lo presentamos el viernes y ahora se van a agarrar a tocarlo. Sí, ahora vamos a hacer algunas presentaciones por el interior del país. Nosotros estuvimos haciendo en junio la primera parte de la gira, que duró un mes, y ahora vamos a hacer la segunda parte de la gira. Que vamos a ir para Neuquén, General Roca, San Luis, Córdoba, Río Cuarto, Rosario. Y después vamos a estar en diciembre, siendo el último show del año, en Luna Park, abriendo para Garbage. Y sí, la idea es después tomarnos un breve descanso, porque yo tengo que parir un hijo. Y aguantar un par de meses más después, ¿no? Porque darle la teta. Y volveríamos el año que viene, a partir de junio, ya estaríamos tocando de nuevo y presentando el disco full. Bien. ¿Qué estás escuchando ahora, Barbie? ¿Escuchas mucho online? Sí, no, offline. Escucho mucho Spotify. La verdad que espero que algún día me paguen por todo esto que digo, pero es una de mis herramientas favoritas de la nueva tecnología. Sí, creo que es como una de las mejores cosas que tiene internet, es Spotify. Pero por una cuestión de que me divierte mucho escuchar listas ajenas. El descubrimiento semanal es la verdad que ojalá mi pareja me conociera como Spotify me conoce. Hermoso. Ah, ¿sí? De acuerdo a lo que vos escuchaste, te tira una lista. Pero es escalofriante. El descubrimiento semanal te tira cosas que decís, pero no entiendo, ¿cómo sabes? Claro. ¿Por qué no pifías en una? Ah, mira. Yo me resisto a todo. Y todo esto que está acá tiene la opción de ser escuchado offline. Entonces, tengo el celular que no tengo nada de música, sí. Pero tengo este Spotify que puedo escuchar más de 1000 canciones offline, entonces la verdad que lo uso mucho en la calle y en las giras. Ajá. Después en casa escucho vinilos y la verdad que lo que más me gusta de escuchar vinilos es que los CDs los tengo en casa y los amo y es como mi colección de la infancia, pero ya no tengo ni compactera. Es la verdad, como que me terminó pasando eso, me tengo que comprar ahora una compactera. No, no, no la compres. Pero, pero lo que me pasa con los vinilos... Bueno, hay algunas que te sirven, si la abrís puedes poner el vasito de café, ¿viste? No, estoy con mucha ganas de comprar una compactera porque la verdad que muchos de los CDs que tengo... Hay muchos discos fueron grabados para sí, para la plataforma sí, hay un periodo. No, claro. Y me gusta mucho, pero lo que me gusta de los vinilos es que justo todo lo que yo tengo en vinilo no lo tengo en CD. Claro. Entonces, está muy bueno. Como que siempre en casa terminamos escuchando tal vez jazz o soul o funk o música que no escucho ni en Spotify ni en CD, pero que tengo mucho en vinilo. Entonces, ¿y descubriste alguna banda nueva de afuera o de acá que te haya así? Sí. Gracias Spotify. Dos de las bandas que descubrí los últimos dos años que me gustaron mucho y les escucho mucho, mucho. Una es War on Drugs y la otra es de Decemberist. La de ¿cómo se llama? Kurt Vile, pero creo que no está más. No está más. Y Decemberist también es una banda que me gusta mucho. Que es como lo más nuevo que escucho, que en realidad son bandas que tengo como 10 años, pero así soy yo. Y de acá a Argentina también hay muchas cosas que me gustan. Los Espíritus, está muy bueno. Él mató siempre, sí. No pasa de moda. pero la verdad que y cada vez que salimos a tocar nos encontramos con algo nuevo. El nuevo disco de Marilina es muy bueno. Ajá. Vamos, para ir cerrando, ¿qué es lo que podés decir, si es que se puede? Sé que por ahí es medio difícil esta pregunta. Que puedas decir, ¿qué es lo que más contenta te dejó por nosotros hasta ahora de todos nuestros átomos? Creo que lo que más contenta me dejó fue que cuando lo hicimos pensamos que nos estábamos enterrando vivos y no nos importó. Y eso fue como un gesto grande de parte nuestra, como crecimos mucho en la decisión, porque dijimos, bueno, vamos a hacer este disco que claramente va a pasar totalmente irrelevante para todos, que nadie le va a dar bola, la discográfica va a terminar echándonos, pero es increíble y nos encanta y me parece que tenemos que realmente hacer lo que nos gusta y disfrutarlo sin importar lo que pase. Y fue el disco que más repercusión tuvo y que mejor respuesta tuvo de todos los discos que hicimos en menor cantidad de tiempo. Y eso te genera una felicidad gigante, porque cuando vos haces algo que te hace muy feliz y pensás que como que estuviste de alguna manera durante años combatiendo cosas que pensabas que eran como el final de tu carrera y en realidad eso que vos te hacías feliz y que tenías un montón de ganas de hacer era lo que mejor te iba. Claro. Y lo que a la gente también le iba a gustar. Entonces nos hizo muy feliz la respuesta. ¿Y podés contarnos alguna de esas cosas que a partir de las cuales ustedes creían que se estaban hundiendo? Brevemente, no sé, tampoco voy a indagar tanto, pero... Por ejemplo, a nosotros nos pasó que la primera etapa de la banda éramos adolescentes e íbamos al frente. Es como que era todo muy rápido, sí. Muy punk. Y me acuerdo que a mí me da vergüenza no cantar al palo y a los gritos y rápido. Okay. Empezamos a bajar cambios. Sí. Y en este disco como que nos permitimos hacer cosas que nosotros consideramos que no salen nunca del margen del rock, ajá. Pero que no es ese tipo de rock. Sí, entiendo. Es un rock como más amplio. Sí, y sí, que sí, ¿eh? Y como que de alguna manera sentís que otro está al lado tuyo y te dice, ¿y quién te crees que sos para abarcar ese tipo de rock? Sí, entiendo, ese tipo de rock es para los Stones, ese tipo de rock es para Iggy Pop o para PJ Harvey, no es para vos. Sí. Vos quedate ahí con los Ramones. Claro. Y creo que eso fue. Clarísimo. Barbie, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por el gran disco que hicieron. Transmitíselo a los chicos. Muchas gracias. Un gran disco, ¿eh? un gran disco. Es el que más me gusta. Sí. Y ahora me faltaría verlo en vivo, que no lo pude ver en vivo. La próxima vez. Así que bueno, nos vamos con lo tuyo. Que es el tema que está la frase. A mí me encantó. Me encantó la frase esa, me encanta la letra de este tema. Qué bueno. Bueno, Barbie, gracias una vez más. Gracias. Gracias. Nos vamos con lo tuyo de Todos Nuestros Átomos, nuevo disco de Utopía. Mientras vos hablas, lo nuestro.